Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Muy bien, continuamos acá de Todos en cuero. Vamos a escuchar algunos mensajes. Paremos un rato la bocha. Paremos un cacho la bocha. Pará vos. Estamos muy locos. La verdad que toda esta vorágine que fueron los últimos días, nos han llevado a estar un poco oídos. Más los resultados, ¿no? Claro. Entonces, lo que traigo es, vamos a cambiar un poquito la música en principio. Pará, Chofi, ¿por qué no me explican antes? ¿Por qué no me avisas que viene este a traerme no sé qué? Lo que voy a hacer es un poco un coaching para todos nosotros. Yo no quiero que me haga coaching. Se viene el coaching. No quiero. Unos consejos como psicólogo que soy. No, es cierto, que es psicólogo. Se me olvida. Estoy mirando un poco también para el lado de... con la ayuda a la gente, ¿no? ¿Esto para qué, Chofi? ¿Cuál es? Esto es amor. Son consejos tipo Chofipolitan. Chofipolitan. Lo que sucede conviene... Ah, como Cosmopolitan, pero Chofi. Lo que sucede conviene. En un punto sí. Ok. En otro punto, para nada. Para nada. Pero en un punto lo que sucede conviene. En un punto. Y a veces no. Y claro. El resto de los puntos... ¿Has chequeado esto que va a hacer Chofi? Sí, también. ¿Vos lo viste? Es psicólogo, no lo vi, pero es psicólogo. También hay que saber levantarse, ¿no? Hay que saber seguir. Imagínate si Corona, al primer chiste que contaba, no se le reía ni no contaba más chistes. Es verdad, nos hubiéramos quedado sin Jorge Corona y su chiste. Mira, si Iripino al primer baile que hacía le decía, che, no me gusta cómo bailás y no bailaba. Es verdad. Era el Susano. No era Susano y todo eso. Es verdad, no lo había pensado. Voy a dar algunos consejos para que superemos todos juntos los resultados electorales y también para tener una salida laboral en los libros de autoayuda, si en algún momento se cambia la mano, ¿viste cómo es? Ok. Voy a dar algunos consejos para superar estos resultados que por ahí no eran los que muchos queríamos. No, para nada, no eran los que queríamos. Es más, no eran para nada los que queríamos. A lo contrario. Pero aún así hay que superarlos. ¿Por qué? Porque sucedieron. Claro. No convino, pero sucedió. Me está poniendo nervioso. ¿Sabes qué te digo? Me está poniendo más nervioso. Primer consejo. Cuando parece. Vamos. Esenia. Sí. Cuando aparece Macri en la tele, con una mano, apretar fuertemente uno de sus testículos. De esa manera un dolor tapará al otro. Con una mano apretarse uno mismo. Claro, estás con el control en una mano y con la otra le da fuerte, fuerte de entrada. Así, bien. Fuerte. Las personas que carecen. Pechos. El testículo femenino es... No es... No, señor. Animalado. Negro, ubicalo, loco. Igual, en esta la banco, porque lo rebanco. Si sos chica y recibiste un codazo en una lola, duele como a los varones. Por eso. Fuerte, Fuerte dentro de esa. Gracias, Carla, entonces, por la aclaración. Tele dolor. Ahí. Dolor. Seco tiene que ser el dolor. ¡Sac! Segundo consejo. Respiramos. ¿Ahora? Exhalamos por la boca o por la nariz. Por la boca. Inspira por la nariz, exhala por la boca. Yo me duermo. A cada vez que Vidal o Michetti dicen la palabra esperanza, de acá al 10 de diciembre, vos te tomás un shot de tequila. Para las 11 de la mañana ya estás en pedo. Pedo mal. La dicen todo el tiempo. Bueno, pero es una forma también para ir. Tequila o cualquier otra. Lo que se llama un refuerzo positivo en este caso. Ahí el dolor era un refuerzo negativo. Este es un refuerzo positivo. A los positivo. Que no nos gusta el tequila podemos usar otra cosa. Sí, güey. Bebida blanca siempre. Bebida blanca. Sí, tiene que ser blanca. No un gancia. No. Un campari, un campari. No. Ya, tú, campari puro, puede ser. Puro. El fernet, puro. Shot de fernet. Ahí. Piña los dientes. Algo que tenga que ver más con la espiritualidad. Estamos levantando el espíritu. Esto tiene que ver con hablar y es más espiritual. Entablar relación con los mineros chilenos para ver si la pasaron tan mal. Por ahí, una buena jornada metido abajo de la cosa no es tan mala opción para algunos. Ajá, vos decís que haría, estaría bueno meterse a hacer una, meterse en una 200 metros bajo tierra, ¿para qué? Para pasar el mal trago. No sé, bueno. Chofi. Otro consejo, encarar los nuevos desafíos con una sonrisa. ¿Cómo? Ese es de Durán. Te la voy a dar. ¿Cómo? Te la voy a ¿Cómo? Dar. ¿Cómo? Fumando marihuana en cantidades industriales. No, no la aplaudan. No, señor. Es ilegal. Es droga. Estamos en contra de todo lo ilegal. ¿Cómo lo vas a encarar con una sonrisa sed? Dibujada la vas a tener. Lo que me gusta es ilegal. Chico, por favor. Otro consejo. Gorda. A ver. Prepararse un buen sillón, un buen almohadón. Me gusta. Una compu con wifi para tuitear cada vez que Macri dice que manda una cagada. Está bien, no cambia el país. La verdad que el que no. tuitea no cambia el país. Pero ellos lo hicieron todo el tiempo y se ve que se divierten, ¿no? Y el tuitero sí. Y el que pones ahí en el sillón con la cámara ahí cada vez que hace ¡ah, porro! ¡Ah! Mira lo que dice. Bueno. Pero bueno, no cambian las cosas. No. No hace una revolución, pero te pasas el rato, por lo menos, ¿no? Está otro bien. Consejo. Para el espíritu. Sí, hacerse intelectual. ¿Cómo? Hacerse intelectual. Me interesa porque me gustaría ser intelectual. A ver. El intelectual es alguien que analiza más que nada, siente poquito. Sí, el intelectual no tiene que sentir mucho. No siente, prácticamente no siente. No, es racional. Además, pasa la mayor parte leyendo libros que hablan de cosas de otras épocas. Nazismo, revolución industrial. Entonces, está bueno. Primero, no te hace mala sangre porque casi que no sentís. Pensás. Y te la pasás leyendo libros así de gordo sobre el nazismo. De otra época, problemas lejanos. La revolución francesa. Está bien, está bien. Otro consejo. No, viene el informativo, ya está, negro. Hacerse chequeos médicos. No, es horrible hacerse chequeo. Ecocardiograma, ergonometría, colonoscopía. En algún momento vas a encontrar algo realmente preocupante, que te preocupe más. No. En algún momento vas a encontrar algo que te preocupe más. No es excelente, bueno. Y además te pasas el rato en la sala de espera. Bueno. No, me dio medio, bueno, impresión. Bueno, gracias, Chofi.